Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador, ¿dónde? En Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Un programa que se emite todos los jueves de 8 a 9 de la noche, aunque también lo puedes escuchar los viernes en un horario que puede que te sea más conveniente por la mañana, o bien escucharlo cuando quieras bajándolo de nuestro podcast en radio.noblezabaturra.org. Un programa que hacemos personal del Centro Social Anarquista La Revuelta, que este fin de semana tenemos actividades en nuestro local y bueno, pues que tomamos parte también en muchos otros movimientos sociales de una u otra manera. Y para comenzar el programa, vamos con las convocatorias que también hay en el mes de julio. Comenzamos con el viernes 22 en el Centro Social Anarquista La Revuelta, la CNT, celebrando su 75 aniversario de la Revolución Social, va a proyectar el documental Vivir de Pie, que está basado en la vida de Cipriano Mera, un hombre junto con que con otros muchos hombres y mujeres enarbolaron la bandera de la idea, una expresión que nos gusta mucho a algunos anarquistas y libertarios, la expresión de la idea. Y también el viernes 22 de julio en Aragón Vive el Ebro, organizado por Ecologistas en Acción, hay una visita en bicicleta a las riberas del Ebro a las 10 de la mañana, a una acción contra el dragado a las 11, una batalla pirata fluvial contra los transgénicos a las 7 en el Puente de Piedra, y la columna Ríos Vivos, de Artirda a Vizcarrués, que irá en el Canfranero, en colaboración con Coagret y la coordinadora Vizcarrués Mayos de Riglos. Y para el sábado 23 hay también varias cosas. Comenzamos con lo que la CNT ha organizado en la celebración del 75 aniversario de la Revolución Social, y habrá un acto público en el solar de la calle San Agustín, que comenzará con un vermú popular a las 12 de la mañana. A las 3 habrá una comida popular en el Centro Social Anarquista La Revuelta, y después, sobre las 7 de la tarde, un concierto de rap con el grupo Rapsodas y el DJ Rude Bergon Show System. Todo esto será, como os decía, en el solar de la calle San Agustín, y la comida en el Centro Social Anarquista La Revuelta. Y el sábado 23 de julio, también dentro de la convocatoria de Aragón Vive, organizada por Ecologistas en Acción, ascenso del río Gallego en bicicleta para enlazar con la columna Ríos Vivos a las 10, encuentro con la columna y comida de confraternización a las 12:30 en Zuera, y verbena Ríos Vivos a las 9 de la noche en la Plaza de San Bruno de Zaragoza, en colaboración con Coagret. Y el domingo 24 hay una acción en el Camino Público de Valdebares, en el Buco de Ebro, con el Pedalea, y una acción contra la fundición de plomo en Pina, en colaboración con la plataforma Pina sin Plomo, a las 7. Además, habrá acciones contra las térmicas, bueno, ha habido un montón de cosas, como acciones contra las térmicas. No, que esto será el lunes 25, de Scatroni el 25 y Mequinancia el 26, pero antes ha habido diferentes acciones como visitas a Pradilla, Piraguas, etcétera, etcétera. Buxón de fierro, cusiros nuestros trangos. Baixo as boiras deixándonos morir. As pontas plenas se fan o mondiu. E os picos puercos te puxan cada vez. Y ya me saltaba el sumario. Comenzaremos el acratador de hoy con un comunicado de prensa de la coordinadora antifascista. Hablaremos brevemente del 75 aniversario de la Revolución Española. Y haremos un resumen de las diferentes acciones que los movimientos sociales, sobre todo los movimientos antidesahucios, han llevado a cabo en diferentes ciudades como Zaragoza, Madrid y Barcelona. como por ejemplo la primera acción de la plataforma Stop Desahucios en Zaragoza, una acción también contra la privatización de la sanidad pública en Zaragoza, en Barcelona miles de indignados contra los recortes sociales del Parlamento catalán, desahucio y represión en Madrid y separando desahucios en Leganés y Vallecas. Hablaremos también de la marcha popular indignada que llegará este fin de semana a Madrid y del desalojo de los indignados e indignadas que permanecían en la Plaza Arriaga en Bilbao. En cuanto a represión, multas en Granada, nazis intentan reventar un acto contra los centros de menores y la supuesta banca ética Triodos Bank financia a Obelén. En cuanto a antimilitarismo, un breve sobre unas acciones contra la guerra que habrá en Suecia. Seguiremos con 10 años sin Carlo Giuliani. Y en solidaridad internacional, barco de la Marina israelí aborda barco de frigaza y también un barco de observadores internacionales. Todo esto en aguas internacionales, por cierto. Y en internacional, huelga de hambre en varias cárceles de Estados Unidos. Y volveremos a hablar del caso Mumia Abu Jamal. Comenzamos con el comunicado de prensa que la coordinadora antifascista de Zaragoza nos ha hecho llegar informando sobre la celebración de otro concierto neonazi en Zaragoza. El concierto, cuya hora y lugar no los conocemos, tendrá lugar el sábado 23 de julio y bueno, pues actuarán elementos cuyo mensaje pues está lleno de ideas xenófobas, racistas y fascistas, etcétera, etcétera. Desde la coordinadora antifascista nos quieren alertar del creciente asentamiento del movimiento fascista en Zaragoza y que tiene como consecuencia la celebración periódica de conciertos de este tipo, entre otras cosas. Zaragoza se ha caracterizado por ser siempre una ciudad abierta y multicultural y desde la coordinadora abogan para que siga siéndolo. Entienden que el hecho de que se celebre nuevamente este concierto pone en serio peligro la calidad cultural y social de la ciudad y sobre todo nos pone en el disparadero como centro neurálgico del movimiento neonazi a niveles internacionales. O sea que, bueno, pues estaros atentos y atentas a lo que se comenta por ahí, en internet, en Radio Topo, etcétera, etcétera, sobre este concierto para este fin de semana. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Pues sí, han pasado ya 75 años, que se dice pronto, desde aquel verano en que trabajadores y trabajadoras se echaron a las calles y a los caminos, no solo para defenderse del golpe de Estado propiciado por el fascismo, sino para luchar por un mundo nuevo, un mundo diferente y un mundo en el que se vislumbraba una sociedad distinta basada en la igualdad, la solidaridad y el apoyo mutuo. A pesar del tiempo transcurrido entre aquella época y la actual, hay algunas cosas que se parecen, o igual que entonces, los gobiernos siguen siendo marionetas de los poderosos. En julio del 36, el gobierno republicano se negó a entregar las armas a los trabajadores porque le daba más miedo la revolución que el fascismo. Y hoy, desde luego, también da mucho más miedo la revolución que el fascismo que vivimos día a día. Y hoy también mucha gente joven y no tan joven se está echando a la calle a evitar que desahucien a gente, acampando en diferentes plazas, porque estamos vislumbrando un mundo todavía con más miseria y más violencia, más guerras, más hambre y más desastres. Por todo eso, quizá sea el momento de reflexionar y de pensar que tampoco somos muy diferentes a los hombres y mujeres que en julio del 36 decidieron no solo hacer una guerra, sino una revolución. Y que quizás sea el momento también de, de plantearnos sino una revolución a nivel mundial, porque eso es muy difícil, sí a que poco a poco, pues mediante el apoyo mutuo y la acción directa en la calle, pues intentar cambiar este mundo y hacerlo más justo y más humano. 75 años, pero nuestros sueños revolucionarios no han muerto y esperemos que sigan sin morir muchos años más. No sé, solamente pues un recuerdo para las personas que vivieron esa revolución intentando dejarnos un mundo mejor. Y asimismo también queremos aprovechar, pues bueno, un poco para comentar que hay mucho, todavía hay mucho facha ahora vestido de liberal, pero bueno, como decía una canción de Juice Jack, no dejan de ser otra cosa que el mismo fascista de siempre, o sea, los mismos fascistas de siempre. Y bueno, pues hay mucho medio, estilo Libertad Digital, etcétera, etcétera, que se dedican ahora pues a pervertir, a intoxicar, a propósito de lo que fue aquella historia, con los célebres asesinatos de curas y monjas, que los hubo, en efecto, fueron asesinados aproximadamente unos 200 curas y monjas. Recordados que del bando fascista hubo aproximadamente 1 millón de juicios sumarísimos y no menos de 50.000 ejecuciones. No queremos aquí hacer guerra de cifras, pero es que hay lo que hay. Y sobre todo, pues eso, llevar mucho cuidado, porque ahora está habiendo ahora mismo toda una campaña de intoxicación, de empezar a decir que los unos eran los buenos, los otros los malos, o todos fueron iguales. Pues no. Aquí hubo un grupo de fascistas que se sublevaron, que asesinaron a sangre y fuego y que el resultado fue una guerra civil, por supuesto cruel e injusta como todas las guerras, pero que los muertos casi todos cayeron de un mismo lado y sobre todo las víctimas inocentes. It's dark and the moon is the only light we'll see. Y os recordamos los actos que hay previstos para este fin de semana, organizados por CNT en el 75 aniversario de la Revolución. El viernes 22 a las 8 de la tarde, en el Centro Social Anarquista La Revuelta, el documental de Vivir de Pie sobre la personalidad de Cipriano Mera. Y el sábado 23, un acto público en el solar de la calle San Agustín, que comenzará con un vermú a las 12, a las 3 habrá comida popular y después sobre las 7 de la tarde, concierto de rap. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camillo habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y bueno, no siempre perdemos y no parece que el movimiento 15M pues algo de frutos está dando. Y en concreto la primera victoria de la plataforma Stop Desahucios de Zaragoza, y que bueno, pues esta plataforma, formada por gente solidaria de diversos colectivos de la ciudad, realizó una acción no violenta con la finalidad de frenar el desahucio de una familia zaragozana programado para el pasado martes. Unas 100 personas empezaron a concentrarse a partir de las 8 y media de la mañana en la calle Altair, en el barrio de Valdefierro, y en dicha calle los activistas portaban pancartas con lemas como Derecho a Techo, Juntas Podemos, Ni Piso Sin Gente, Ni Gente Sin Pisos, Stop Desahucios. Conforme transcurrió la mañana, llegaron más personas solidarias con esta familia hasta llegar a las 150 personas. Los componentes de la plataforma Stop Desahucios repartieron dos tipos de octavillas a todos los presentes, una de ellas informando de la situación de riesgo de la familia y explicando que en ningún momento se usaría la violencia contra la comitiva judicial si al final se desalojaba el inmueble, y la otra una guía de acción del piquete antidesahucios en la cual detallaba los objetivos de la acción y cómo organizar el piquete. Alrededor de las 2 de la tarde se informó de que la Procuraduría Judicial había suspendido el desahucio y, bueno, pues finalmente pues no se ha llevado a cabo. Decir que, bueno, pues que es verdaderamente chocante porque la Caja Vital, que fue la responsable de la hipoteca que se le impuso a África a esta persona, pues le recompró el piso por aproximadamente una tercera parte del coste de la hipoteca que ellos mismos les habían concedido, pese a lo cual no cancela la hipoteca con la dación del piso, con lo cual se queda con la propiedad, se queda con la pasta y asimismo puede revender una propiedad que luego le cuesta la tercera parte del dinero que había concedido y que por otro lado va a recuperar. Con lo cual, pues bueno, ¿quiénes son los ladrones? Pues muchas veces los ladrones se esconden tras el guante blanco de una hipoteca. Y asimismo otro movimiento social de aquí de Zaragoza que está funcionando desde hace un tiempo es la plataforma contra la privatización de la sanidad en nuestra ciudad y que a las 12:30 del mediodía del pasado miércoles esta plataforma, formada por diversas asociaciones vecinales, sindicatos y organizaciones sociales, irrumpió en las instalaciones de la Tesorería de Seguridad Social de Camino a las Torres, concentrándose posteriormente a la entrada de las mismas para denunciar la venta de hospitales y centros sociosanitarios públicos. Esta protesta se une al resto de concentraciones y movilizaciones realizadas en el Estado contra el reciente acuerdo PSOE-Convergencia y Unión, que se plasmará con la próxima aprobación parlamentaria de la Ley de Reforma del Sistema de Seguridad Social y del Sistema de Pensiones, por el que se entregan a las comunidades autónomas más de 600 inmuebles y equipamientos de asistencia sanitaria y de servicios sociales del patrimonio de la Seguridad Social, conseguido durante décadas con las cuotas de la gente trabajadora. Las comunidades autónomas pueden venderlos a empresas privadas, utilizarlos con fines especulativos o dedicarlos a un uso no sanitario. En Aragón, la nueva presidenta, la Rudi, ya ha declarado su apuesta por los conciertos y las derivaciones de dinero público a la sanidad privada. Hay que recordar que los grandes centros sanitarios del Estado español fueron construidos con cotizaciones sociales y la Tesorería de la Seguridad Social debe velar por lo que es patrimonio de todos los trabajadores y trabajadoras e impedir su expolio y su utilización para fines de lucro. Desde la plataforma antiprivatización de la Sanidad de Aragón exigen que se respete el patrimonio de la Seguridad Social, la titularidad de sus legítimos dueños y se mantenga a cargo del sistema de seguridad social y se impida la realización de negocio alguno con este patrimonio. Y nos vamos ahora hasta Barcelona. El miércoles 20 de julio, miles de personas recorrieron de nuevo las calles del centro de Barcelona hasta plantarse cerca del Parque de la Ciudadela, en cuyo recinto se encuentra la sede del Parlament catalán. También se aprobaban los presupuestos de la Generalitat para este año, con los recortes del presidente Artur Mas, que consagran recortes del gasto del 10% principalmente, como no, en sanidad y educación, y que han suscitado gran indignación entre trabajadores y trabajadoras y usuarios y usuarias de los servicios públicos. Desde la Plaza de Cataluña, la manifestación subió por Gracia, pasando por la fachada de la Bolsa, para después dirigirse a Vía Layetana en dirección al Paseo Colón y después a la Ciudadela. La convocatoria de las asambleas de indignados e indignadas de varias localidades reunió también a sectores sindicales no mayoritarios, comités de empresa de hospitales y escuelas, y así como de algunas grandes empresas como Telefónica. Un nutrido grupo de personas de diversas organizaciones de comunidades de inmigrantes también cerraban la manifestación. A su llegada a las puertas de la Ciudadela se produjo una asamblea popular y se levantaron actas de la protesta contra los presupuestos más antisociales desde la transición. Y también, pues, un poco del mismo estilo de lo que está pasando aquí con la sanidad pública, pues en Barcelona la cosa está bastante peor, porque ya hace tiempo que la sanidad pública funciona detestablemente. Y tras el éxito de la manifestación contra los recortes, los vecinos de Badía han decidido ocupar por tercera noche consecutiva el ambulatorio para evitar el cierre de sus urgencias nocturnas. El cierre de este servicio supone dejar sin atención médica de urgencias a 40.000 personas entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana siguiente, ya que las personas que necesiten atención médica tienen que dirigirse a un hospital pues ya de por sí saturado y además con el problema del traslado hasta ese hospital. En fin, que parece ser que los movimientos sociales tienen claros sus objetivos y la verdad es que para ser verano, para ser julio, pues están haciendo bastantes cosas. Como por ejemplo, la mañana del 20 de julio en Madrid, que desgraciadamente se llevó a cabo el desahucio de María José, a pesar de los intentos de bloquearlo de numerosas personas solidarias. Hoy ha pasado también lo mismo en Sevilla. La presencia de la policía, una presencia además exagerada y además con material antidisturbios, dotaciones de antidisturbios, pues han impedido que la gente pudiera impedir a su vez este desahucio. Y es que parece ser que se tiene muy claro que que para hacer efectivos estos desahucios hay que acudir a la fuerza pública, pues se acude a la fuerza pública para que reprima a los ciudadanos y ciudadanas que denuncian la situación que cientos y miles de personas de todo el Estado español están viviendo, que aparte de quedarse sin casa, se quedan sin dinero, todo ello porque las cajas de ahorros y los bancos tienen la cara muy dura y la ley de su parte. Eso sí, por una parte no se pudo comparar el desahucio de María José, pero sí que se paró el de una familia de 4 hijos y un matrimonio de mayores que lograron permanecer en su vivienda. Esto ocurrió en Leganés, el del matrimonio mayor y el de Vallecas, un matrimonio mayor, que además se trataba de un desahucio de un piso de renta antigua, que además finalmente se demostró que era un desahucio ilegal, ya que el dueño del edificio parece ser que no tiene ningún derecho a desahuciar a estas personas. Y en Leganés, una familia con 4 hijos, 2 parados y 2 menores de edad, que también, pues lo mismo, gente trabajadora que no ha podido hacer frente a los pagos de su vivienda. Y más de 500 personas llegarán este fin de semana a Madrid tras un mes recorriendo pueblos de toda la geografía del Estado en los que han recogido las preocupaciones y motivos para la indignación de sus habitantes. 8 rutas serán recibidas por las asambleas de barrios y llegarán a la Puerta del Sol el sábado 23 a las 9 de la noche. Entre el 23 y el 25 se organizarán asambleas en las que se pondrán en común las reivindicaciones del 15M y también se propondrán estrategias de movilización para el próximo curso. Por una parte, un grupo de trabajo está coordinado la recepción a estas personas y por otra, las comisiones de artes, teatro y acción preparan actividades lúdicas y políticas y las de legal de alimentación y enfermería velarán por el bienestar de las personas. Finalmente, el domingo 24 se celebrará una asamblea donde se propondrán las estrategias para el próximo otoño y continuarán las marchas con un recorrido desde Atocha hacia Sol. En los espacios de debate se prolongarán hasta el lunes con el primer foro social 15M en el Parque del Retiro. Y agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal de Bilbo procedieron a desalojar a los acampados que permanecían desde mayo instalados en el entorno de la Plaza Arriaga en Bilbao. Así, a las 6:30 de la mañana, de esta misma mañana, un fuerte efectivo policial, Zodiac incluida en la Ría, ha comenzado a desalojar a un centenar de personas que habían quedado acampadas en Arriaga a raíz de las movilizaciones del Movimiento 15M. Los y las desalojadas han ido recogiendo sus enseres de este campamento sin oponer resistencia. mientras que después operarios de la limpieza procedían a, pues a limpiar la plaza para que los bien pensantes puedan pasear por ella. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Vamos hasta Granada para hablar de las multas que el subdelegado del gobierno pues ha enviado a Ciudadanos, digamos que para celebrar el 18 de julio. Y es que resulta muy ilustrativo y simbólico el hecho de que el 18 de julio del 2011, 75 años después del golpe de Estado del Generalísimo, entre 10 y 15 antifascistas granadinos han recibido una carta certificada de la subdelegación del gobierno en la que se les notifica el inicio de un procedimiento sancionador. Delito, protestar el pasado 14 de junio por la presencia en la ciudad del sanguinario Rodolfo Martín Villa, noticia que os dimos aquí en El Agratador, y recriminarle en su propia cara el importante papel político que jugó en muchos de los crímenes de Estado durante la década de los 70. Paradójicamente, en un alarde de surrealismo y cinismo, el susodicho fue enviado a Granada a impartir una conferencia a un grupo de políticos marroquíes sobre la manera de implantar la democracia en su país, pues como le hicieron aquí, a sangre y fuego. Todo ello organizado y subvencionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la complaciente Soledad Jiménez. Porque esto es lo verdadero, pero lo verdaderamente significativo es que no es la primera vez que pasa. Y es que parece ser que todo acto antifascista que se celebra en la ciudad de Granada acaba con un buen número de personas multadas. Así lo atestigua el hecho de que en poco más de 8 meses... los antifascistas granadinos han sido multados en 3 actos diferentes. Primero en una concentración en homenaje a las víctimas del terrorismo neonazi, posteriormente los actos contra el Día de la Toma y ahora por protestar contra la presencia del ministro franquista Martín Villa en la ciudad. Más de 6.000 euros de multa por el simple hecho de protestar de manera pacífica contra el fascismo. Y vamos con noticias sobre los centros de menores, y en concreto la familia y amigos de Ramón Barrios, el joven de 18 años fallecido el pasado día 8 en un centro de menores de la Comunidad de Madrid. Recordaos que, bueno, pues esto de los centros de menores y su gestión privada pues está trayendo muchísima cola, sobre todo por la raíz de muertes en extrañas circunstancias de chavales. Celebraron una concentración para pedir justicia y que se sepa la verdad sobre la muerte del chico. La familia sostiene que cuando Ramón llegó al centro unas horas antes de su muerte estaba perfectamente y asegura que su cadáver presentaba hematomas y arañazos. Exigen que se practique al cadáver una segunda autopsia y que se quejan de que nadie les informó de la muerte del chico hasta pasadas 10 horas. Un centenar de personas se concentraban al mediodía del pasado día 16 en las puertas de la sede de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, dependiente de la Consejería de Presidencia y Justicia de Madrid. 4 días después de la muerte del chico, que aunque era mayor de edad cumplía una condena de 12 fines de semana por un hurto cometido cuando era menor, la consejera Regina Plañol anunció la apertura de una investigación. Al tratarse de un edificio público, la concentración estaba vigilada por 2 furgonetas. Con gritos de "no son centros de menores, son centros de exterminio y no son accidentes, son asesinatos", los manifestantes se estuvieron manifestando y de repente, media hora después de iniciarse la protesta, unos 25 neonazis se presentaban en el lugar con la intención de reventar la concentración. La policía los mantuvo a una distancia de unos 10 metros y los nazis intentaron burlar a los agentes dando la vuelta a la manzana. Los neonazis profirieron gritos de "libertad para Josué" en referencia al soldado Josué Estebanez, neonazi condenado a 26 años de cárcel por apuñalar en un vagón del metro de Madrid al menor Carlos Palomino. ¿Y qué relación tienen ambos sucesos? El abogado de la familia Barrios es Erlán Sibarrondo, el mismo que el de la familia del joven antifascista asesinado en 2007. los neonazis se encontraron con los familiares de Ramón cuando salían de un juicio en los juzgados de lo penal en la cercana calle de Julián Camarillo, y bueno, pues la cosa no pasó a mayores pese a la gresca y a los gritos durante 10 minutos. La familia de Ramón emitió un comunicado en el que exigen justicia para el joven, que se sepa qué ocurrió realmente y que no haya más jóvenes torturados ni muertos en centros de internamiento para menores. En la nota, los firmantes explican que el joven ingresó el viernes 7 por la tarde en el centro Teresa de Calcuta, en Brea de Tajo, para cumplir el tercero de los 12 fines de semana, y el joven no, asegura, no consumía estupefacientes y ni tan siquiera cervezas ni fármacos, lo que contradice la versión de la Consejería de Justicia, que sostiene que el joven llegó al centro en un estado de ansiedad no del todo apto para su ingreso y que derivó por la noche en un paro cardíaco. Pues bueno, un caso que es bastante turbio y que de momento permanece sin aclarar. Y hablando de muertes en extrañas circunstancias, no podemos por menos que denunciar el caso de Triodos Bank, supuesta banca ética, que está financiando a la Fundación Obelén. ¿Qué es la Fundación Obelén? Pues es la entidad que más denuncias por maltrato infantil acumula en España. Desde hace algún tiempo, Triodos Bank se presenta ante los consumidores como una alternativa financiera ética y responsable que destina sus fondos a proyectos sostenibles y respetuosos. Lamentablemente, la realidad ha demostrado que no se trata más que de una estrategia comercial, muy especialmente con respecto a la infancia. Triodos Bank antepone intereses económicos al respeto de los derechos humanos. Pese a conocer los informes contrarios de Amnistía Internacional y del Defensor del Pueblo, este banco financia a la Fundación Internacional Obelén, la entidad que más denuncias por maltrato infantil acumula en España, bajo cuya custodia se han quitado la vida al menos 3 niños entre 2007 y 2011, y Obelén mantiene un depósito en Triodos Bank de 441.000 euros y probablemente varios activos inmobiliarios. Obelén es una fundación supuestamente sin ánimo de lucro, creada a finales de los 90 por un grupo de políticos y empresarios que pretendían aprovechar la privatización de servicios sociales que comenzaba en aquel momento. Las prácticas inhumanas y degradantes que se emplean en los centros de menores de Obelén saltaron a la luz pública en numerosas ocasiones, en especial a raíz de un informe presentado por el Defensor del Pueblo en el año 2009, en el que se calificaban algunas de las celdas de castigo empleadas con los niños como medievales y se ponían sobre la mesa actos de violencia física, medicación forzosa e incluso nuevos intentos de suicidio que se sumaban a las muertes ya conocidas. Posteriormente, Amnistía Internacional hacía público el informe Si vuelvo me mato, en el que se documentaban testimonios de maltrato infantil y violaciones de los derechos humanos cometidas también en centros del entramado Obelén. A raíz de todas estas informaciones, varias comunidades autónomas cancelaban sus contratos con Obelén, que tuvo que cerrar 3 de sus centros, perdió un terreno que se le iba a ceder en la región de Murcia y dejó de recibir apoyo económico de Ibercaja. Sin embargo, la entidad continúa funcionando porque nuevos políticos le adjudican contratos y entidades financieras con menos escrúpulos que Ibercaja prestan apoyo. Entonces, si eres cliente de Triodos Bank, te pedimos que no formes parte de estos apoyos. Pese a que varios clientes se han puesto en contacto con Triodos Bank y varias organizaciones, la entidad financiera insiste en mantener la financiación a Obelén. Este hecho pone encima de la mesa que Triodos no respeta sus propios criterios de exclusión, puesto que Obelén, al emplear celdas de aislamiento con los niños tutelados, incumple la resolución 45/113 de las Naciones Unidas, por ejemplo. Y si quieres ayudar, puedes pues retirar el dinero de las cuentas. Hay otras opciones como bancas éticas de verdad, porque Triodos y su banca cívica son un engaño. Aquí, por ejemplo, en Zaragoza te recomendamos COP57. No queremos hacer publicidad, pero por lo menos eso sabemos, que no financian a Obelén y a ninguna otra organización de este tipo. Y lo mejor es buscar pues bancos éticos en tu ciudad, horizontales o autogestionados, y reenviar esta información pues para que no caigas en la publicidad engañosa de la presunta banca ética. Al ver que era solo mi primer día allí, ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y vamos ahora a hablar de antimilitarismo. Y una vez más, el colectivo antimilitarista Mambrú, grupo local en Zaragoza de Alternativa Antimilitarista MOC, va a participar y promover acciones denunciando la complicidad de nuestro mundo occidental con las guerras que mantiene el orden internacional injusto en el que vivimos. Demostrando una vez más que las guerras no son solo el problema de lugares lejanos en los que no podemos intervenir, desde el 22 al 29 de julio, en Luleå, al norte de Suecia, en el paraíso del Estado del Bienestar, grupos antimilitaristas de toda Europa que forman parte de la Internacional de Resistentes a la Guerra y de la Red Antimilitarista Europea van a participar en un campamento internacional y de acciones directas contra el NEAT, North Europa Aerospace Test Range. Se trata de un enorme campo de maniobras similar al que podemos encontrar en San Gregorio, en donde desde el año 1966 se realizan experimentos y pruebas de armamento. Al menos 24 ejércitos de 24 países han realizado prácticas en esta instalación. La Fuerza de Respuesta de la OTAN realizó su más amplio despliegue en prácticas en el 2009 y allí se han probado armas de alta tecnología usadas después para el asesinato de civiles en la Franja de Gaza, en Irak, en antigua Yugoslavia, Afganistán, Libia y otros tantos lugares. En realidad vuelve a ser una acción para denunciar la complicidad y colaboración del Estado español, Europa y Occidente con las guerras que sirven al mantenimiento del sistema capitalista, que con sus crisis periódicas intenta hacer pagar a toda la sociedad humana lo que son sus derroches y agresiones constantes a los derechos humanos y a la naturaleza. Por lo que a finales de julio volverán a dar noticias de movilizaciones de acciones directas que vuelven a poner el dedo en la llaga sobre las causas de las guerras y del sistema injustos que mantienen. La guerra empieza desde Europa, para menos la guerra desde aquí. Por eso el colectivo antimilitarista Mambrú participará en este campamento internacional en Suecia contra este campo de maniobras. Y vamos a hablar ahora de 10 años del asesinato de Carlo Giuliani. Génova, 20 de julio del 2001, Piazza Limonda. Carlo Giuliani es asesinado por un carabinieri de un tiro en la cabeza en el marco de las protestas contra la cumbre del G8. Carlo tenía 23 años, hijo de un sindicalista, Giuliano Giuliani, había heredado de su padre una fuerte conciencia política y estaba implicado en el movimiento antiglobalización. Por esos días se desarrollaba en Génova, Italia, la cumbre del G8 que reunió a los 8 países más poderosos del mundo para que decidieran el destino del mundo y de millones de personas. En ese contexto, el movimiento antiglobalización organizó del 9 al 22 de julio multitudinarias protestas en rechazo a esta cumbre. Durante esos días, cientos de miles de personas salieron a las calles y se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y los cientos de carabinieri y militares que, armados hasta los dientes, reprimieron las protestas a golpe de porra y gas lacrimógeno. En la contracumbre, los anarquistas e integrantes de los diferentes Black Blocs intentaron acceder a la zona roja en la que se reunían, protegidos por un ejército de carabinieri, los dirigentes mundiales. El 20 de julio, día de la muerte de Carlo, la represión fue brutal. Se registraron cientos de detenidos, heridos. La policía disparó armas de fuego al menos 18 veces contra los manifestantes y asesinó a Carlo. Los hechos se desarrollaron a las 5 de la tarde en Piazza Limonda. La compañía de carabinieri, comandada por el capitán Claudio Capello, acusado de torturas durante la misión italiana en Somalia, carga duramente contra los manifestantes. Los manifestantes responden lanzando todo tipo de objetos y piedras contra los Land Rover de los carabinieri. El vehículo de Mario Placania se queda rezagado y un grupo de manifestantes, entre los que se encuentra Carlo, intenta romper los cristales del mismo. Piedras contra fusiles. El carabinieri asesina de un tiro en la cabeza a Carlo Giuliani. El Land Rover de los Carabinieri aplasta el cuerpo de Carlo en dos ocasiones antes de abandonar la escena del crimen a toda velocidad. Varios manifestantes intentan acercarse a socorrer a Carlo, pero una nueva carga policial se lo impide. El cuerpo del joven permanece en el suelo durante casi media hora sin recibir los primeros auxilios. En los primeros minutos su corazón aún latía. Los mandatarios que se encontraban reunidos en la cumbre continúan con total normalidad en el Palacio Ducal de Génova. Silvio Berlusconi se congratula de los objetivos del conclave por su alma humanitaria y corazón generoso. Mientras, Carlo Giuliani agoniza, se desangra y muere en una calle cercana. 10 años después, el policía que le asesinó ha sido absuelto. Pese a los numerosos vídeos y documentos existentes, según la justicia, una piedra de origen desconocido provocó su muerte. Diversos actos le han recordado estos días tanto en Génova como en otras ciudades europeas como Berlín. En su ciudad natal se conmemoraron los disturbios de 2001 y la muerte de Carlo durante un mes. Y el miércoles un acto de homenaje reunió a familiares y amigos en el lugar del crimen, la Plaza Limonda, 10 años después de su muerte. Recordamos también, por cierto, a algunos llamados activistas que demonizando las acciones del Black Bloc, consiguieron que la represión a los activistas libertarios y anarquistas pues fuera brutal. Pero también queremos recordar con todo nuestro corazón, aparte de Carlo, a las cientos de personas reprimidas, detenidas y torturadas en esos días. Y rememorando este 10º aniversario, Salamanca amaneció con varias fuentes con que echaban agua roja y multitud de pintadas que recordaban este acto de terrorismo de Estado. Esta mañana la capital salmantina despertó con varias fuentes teñidas de rojo en el homenaje al 10º aniversario de la muerte de Carlo Giuliani. De esta forma se ha querido recordar que a pesar del tiempo nunca se olvidará el asesinato a sangre fría de las fuerzas policiales y cómo a este chico le quitaron la vida, simplemente por acudir a una manifestación antiglobalización y luchar por conseguir un mundo más justo. Y aproximadamente 1,000 personas participaron el pasado sábado 16 de julio en Berlín en una manifestación no autorizada en memoria de Carlo Giuliani. Se registraron también bastantes enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Incluso esta utilizó material antidisturbio como gas pimienta, pelotas de goma, etcétera, para dispersar los grupos de manifestantes. Más de 30 activistas fueron detenidos. Y comenzamos ya la recta final de nuestro penúltimo acratador de este año con Solidaridad Internacional y con una noticia que nos llega desde Tel Aviv, y es que la Marina israelí ha abordado una embarcación francesa que se dirigía a la Franja de Gaza y la desvió hacia el puerto de Israel de Ashdod. La embarcación llamada Dignidad viajaban 10 activistas, 3 periodistas y 3 tripulantes, era el único de la flotilla del movimiento Free Gaza y otros grupos que pudo salir desde puertos griegos rumbo a la franja. El Dignité zarpó originalmente de Córcega el pasado mes y partió de la isla griega de Castellorizo en la noche del sábado. La tripulación tenía previsto llegar a Gaza la tarde del martes. La organización Un Barco Francés para Gaza señaló que los israelíes cortaron todas las comunicaciones de la embarcación, un acto interpretado como de censura militar y una violación de la libertad de comunicación e información, ya que esta pequeña barca de motor no representaba ningún peligro para la marina israelí, desde luego. Fuerzas militares israelíes señalaron en un comunicado que el Dignité fue abordado después de que la tripulación mostrara su falta de voluntad de dirigirse al puerto de Ashdod. Por otra parte, y también en aguas internacionales y cerca de la franja de Gaza, y por segundo día consecutivo, el barco de observación de potenciales violaciones de derechos humanos de los servicios civiles de paz de Gaza sufrió un ataque de la Marina israelí y por primera vez fue amenazado con el uso de fuego real. Los servicios civiles de paz de Gaza son una misión internacional de observación de violaciones de derechos humanos en el mar frente a la franja de Gaza, independiente de cualquiera de las partes implicadas en el conflicto. La misión está avalada por más de 50 organizaciones de todo el mundo, entre las que se encuentran varias del Estado español, como por ejemplo Ecologistas en Acción, Paz con Dignidad o el Instituto por los Derechos Humanos de Cataluña. Este barco, llamado Oliva, claramente identificado como de los servicios civiles de paz en Gaza, comenzó su andadura el 20 de abril del 2011 y lleva desde entonces a cabo su misión, que no es más que dar respuesta mediante un cuerpo de observadores internacionales a la llamada de varias organizaciones locales que denuncian los ataques continuos que sufren pescadores palestinos como consecuencia del bloqueo al que está sometida la franja de Gaza. Este bloqueo en el mar supone la restricción del área navegable para los palestinos a 3 millas náuticas de la costa, que son 5 kilómetros y medio. Entre las organizaciones locales que avalan la iniciativa se encuentran también organizaciones israelíes. Por cierto, que dos organizaciones israelíes, también de derechos humanos, esta semana han sido declaradas como organizaciones terroristas por su primer ministro, el primer ministro de Israel. Pues como os decía, a las 8 y cuarto de la mañana, dos fragatas israelíes se aproximaron al Oliva y abrieron fuego con cañones de agua, inundando el interior el interior del barco, con serio peligro de que este volcase y se hundiese. Dos miembros de servicios civiles Gaza, de nacionalidad norteamericana, y el capitán del Oliva, de origen palestino, fueron rescatados por pescadores y, de hecho, estuvieron a punto de naufragar, por lo que las personas que iban en este barco fueron transportados a barcos de pesca cercanos. En un momento dado, la fragata israelí decide marcharse, pero lanzando un claro mensaje antes de partir, que si este barco regresa al mar, dispararán con fuego real contra los observadores internacionales de derechos humanos y contra los pescadores palestinos. En fin, que pues ya sabéis, el ejército israelí haciendo de las suyas sin que nadie pues los pare. Y ahora vamos a hablar de Pelican Bay, que parece el nombre de una playa, pero no, es el nombre de una cárcel. Y es que Estados Unidos, entendido como país y sociedad, gusta de autorrepresentarse como la tierra de la libertad, donde todo individuo, mediante su esfuerzo, puede alcanzar sus metas y cumplir sus sueños. De hecho, ellos mismos defienden a Estados Unidos como la tierra de los hombres libres. Sin embargo, tal insistencia en los valores y virtudes de la libertad individual se ven puestos en evidencia si se tiene en cuenta que el Estado de Estados Unidos priva a un número ingente de ciudadanos y ciudadanas de esa misma libertad que pregona y recita. De hecho, la tasa de encarcelamiento de Estados Unidos es una de las más altas de los llamados países industrializados. Sucesivas reformas legales, muy especialmente modificaciones enmarcadas en la llamada guerra contra las drogas y la consolidación de espacios de exclusión social ligada a la degradación de los centros urbanos, contribuyeron a una criminalización sistemática de determinados grupos poblacionales, esencialmente pobres, cuyo único denominador común es eso, la situación de pobreza y exclusión. Por todo esto, la multiplicación de la población carcelaria a partir de los 70 y sobre todo en los 80, creo que es pues el enésimo salto represivo que se trataba de hacer, construir más y mayores cárceles que además se delegaban en actores privados. Estos actores privados son los que llevan a cabo la ejecución del castigo, ya que la rehabilitación no forma parte de su lenguaje. En este contexto es donde hacen su aparición la última generación de cárceles, la Supermax. Si bien no existe una definición universal, las Supermax se caracterizan por ser cárceles basadas en la segregación y el aislamiento del preso para facilitar su control, normalmente además ejercido a distancia. Si bien teóricamente este tipo de cárceles constituyen el último recurso para aquellos penados cuya peligrosidad es es importante para el resto de los internos, se utiliza en cualquier tipo de gente, sobre todo en gente detenida, pues, que pertenece a este grupo de los excluidos, de los pobres. Los abusos en los centros penitenciarios estadounidenses en general y la violación de los derechos humanos fundamentales que supone el régimen de aislamiento en solitario inherente a la Supermax han sido objeto de múltiples denuncias, informes y expresiones de condena durante la última década. Y en este contexto es en el que ha estallado la revuelta, inicialmente entre 50 y 100 internos, en el centro de Pelican Bay, negándose a ingerir alimentos desde el 1 de julio, y gradualmente se ha ido extendiendo a otros penales de California, en este momento hay 11, con cerca de 2.000 presos en huelga de hambre. La verdad es que es una huelga de hambre súper importante, la de más de 2.000 presos en estos momentos. Las reclamaciones de los huelguistas se resumen en estos 5 puntos: eliminar los castigos colectivos, la abolición de la política de delación, o sea, la persona que delata es premiada, y modificar los criterios sobre pertenencia a grupos organizados, sobre todo en lo que se refiere a bandas. Cumplir con las recomendaciones de las organizaciones de derechos humanos con respecto al aislamiento en solitario de larga duración, proporcionar una alimentación adecuada y ampliar y ofrecer programas constructivos para los internos de duración indefinida. Las movilizaciones de los presos de Pelican Bay están siendo apoyadas en el exterior por un conjunto heterogéneo de organizaciones e individuos que van desde organizaciones contra la pena de muerte y contra las violaciones de derechos humanos, pues desde también la Iglesia Católica y también iglesias, sobre todo de anglicanas de gente negra, pero se trata de un proceso complejo para conseguir atraer el apoyo y simpatía de la opinión pública, ya que la realidad de los presos en todos los estados es una realidad muy incómoda y todo el mundo tiende a mirar hacia otro lado. Y hablando de presos, ahora os vamos a hablar de la situación de un preso muy conocido, un preso afroamericano. Se trata de Mumia Abu-Jamal. La semana pasada, el fiscal de Filadelfia, Seth Williams, cumplió su promesa de campaña para exigir la pena de muerte para el periodista afroamericano Mumia Abu-Jamal, injustamente inculpado por el asesinato de un policía llamado Daniel Fortner el 9 de diciembre de 1981, que pertenecía además a una organización de policías de extrema derecha. Este día, Williams presentó a la Suprema Corte de la Nación la apelación formal para anular la suspensión de la pena de muerte reafirmada en un dictamen del Tercer Tribunal Federal de Apelaciones el pasado 26 de abril. Williams refirió a los derechos de la víctima para justificar su decisión de insistir en la pena de muerte y así avanzar en su carrera política, ya que parece ser que quiere ser gobernador del estado. Las abogadas del equipo de Mumia, Judith Ritter y Cristina Swans, enfatizan que en 3 dictámenes las cortes han afirmado que la pena de muerte es anticonstitucional y en el caso de Mumia parece que queda más que demostrado, ya que el juez Sabo dio instrucciones equivocadas o falsas al jurado, por lo que este condenó a Mumia a la pena de muerte. Además, también se ha demostrado que varias de los testigos, incluso con la declaración de 2 testigos de que declararon lo que la policía les dijo. Aunque la necesidad de combatir la aplicación de la pena de muerte es lo más urgente en este momento, las abogadas no olvidan que el fin de sus acciones no es que se le intercambie por cadena perpetua, sino que finalmente se abra un nuevo proceso para que Mumia quede en libertad. El Comité Internacional de Familia y Amigos de Mumia Abu-Jamal reitera que Mumia es inocente, que fue encontrado culpable debido al racismo y a sus filiaciones políticas, y también a las decisiones políticas tomadas por los fiscales y los jueces, y que la única opción justa es su libertad. Y ya terminamos el acratador. Recordaros, pues eso, que se cumplen 75 años de lo que fue, pues, el comienzo de una revolución, también de una revuelta fascista que nos traería 40 años de oscuridad y, bueno, una transición tutelada que más que una transición fue una transacción, por decirlo de alguna manera, en la que nos llevamos un rey de propina. Y bueno, pues para recordar que fueron hijos del pueblo los que protagonizaron las colectivizaciones y los cambios sociales, pues que menos que esta histórica canción libertaria con la que vamos a acabar el programa, y también con un pletórico, salud y anarquía. Hijos del pueblo te oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que esclavo prefiero morir. Esos burgueses asas egoístas que así desprecian la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Palma.